FM. A bailar y a cantar. Miniteca FM. Lo ves, cuenta uno, dos.

acaba, acaba, acábalo. Y acaba, acaba, acaba, acaba, acábalo. ¡Oh, yeah! A bailar y a cantar los clásicos en Miniteca FM.

De la tarde y hasta las 11 de la noche, Miniteca FM. Pump it, pump it.

reparo de lo que te haré. Sábado, desde las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche, Miniteca FM. Clásicos en Miniteca FM. Yeah. sounds better with you. Love might bring us back together. Miniteca FM. Oye, me sube la bilirrubina. Ay, me sube la bilirrubina. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche, Miniteca FM.